palmas. Te fuiste una mañana triste y la dejaste sola, sabiendo que por tu amor ella suspira y llora. Te fuiste y le negaste un beso, te fuiste y la dejaste en eso. Jugaste con sus sentimientos y eso no es de ley, de ley. Ahora seré yo quien calme todos sus lamentos. Ahora seré yo quien cuide de sus sentimientos. La conquisté con cariño, la mimé como si fuera un niño. Ocupé todo su pensamiento y ahora soy el rey, el rey. Paco, mira, tú te fuiste, si te fuiste perdiste. Yo no, yo me quedé, y el que fue a las villas perdió la silla. Mi gente, porque el que está arriba de la bola, arriba de la bola, arriba de la bola. ¡Camino!